Sí, ya estamos en comunicación entonces con Ignacio Costa. Ignacio, muy buenos días. Marcos, Ángeles y Luli, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Ignacio, ¿me escuchás? Ignacio Costa no nos está escuchando. Ahí está, te escuchamos. Sí, está. ¿Cómo andás? Sí, está. Un problemita con el internet. Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien, muy bien, Ignacio. Bueno, muchas gracias por poder comunicarnos un ratito y dar a conocer a toda la audiencia lo que va a suceder el 22 de abril. Sí, muchas gracias primero que nada a ustedes por el espacio. Nosotros valoramos mucho esta emisora. Y sí, antes que nada, invitar a todos los que están escuchando este viernes 22 de abril en el kilómetro cero a las 18 horas para llevar adelante lo que va a ser en el Día de la Tierra, con esta excusa, también una nueva edición de la huelga climática global. Y es a nivel mundial también, Ignacio, ¿no? Las diferentes marchas y movilizaciones. Sí, por supuesto. Es a nivel mundial porque nosotros somos parte de Fridays for Future, que es una organización internacional que nació con Greta Thunberg allá por 2018, uh-huh. Cuando lo que hacía era los viernes dejó de ir a la escuela para sentarse frente al parlamento de su país para reclamar acción climática a los gobiernos. Uh-huh. Eso fue un movimiento que se fue extendiendo por todos los países. Muchos jóvenes, creo yo, encontraron en esa figura un lugar por donde canalizar sus preocupaciones, y hoy se hace en casi todos los países del mundo. Por supuesto que también... que sea el Día de la Tierra en la fecha argentina, uh-huh, es muy importante. Totalmente. Porque el Día de la Tierra, o el Día Internacional de la Madre Tierra, como es su nombre oficial, nos habla de la importancia que tiene el territorio. Y sobre todo a la hora de pensar que ninguna lucha o que ninguna reivindicación política, económica o social tiene un sentido de ser si no tiene un territorio en donde desarrollarse. Así que todos los reclamos encuentran en la defensa de la tierra su punto de partida, a mi entender. Totalmente. Y no es menor también dar a conocer que va a ser en la Plaza Independencia y que también se va a realizar un festival, música, poesía. Siempre artistas en estos espacios se suman y también invitan, ¿no? Sí, porque nosotros necesitamos convocar, y la alegría y el arte que transmiten, sobre todo desde la provincia de Mendoza, que tenemos un gran valor en nuestros artistas, es muy necesario para convocar más personas, para hacer más, porque necesitamos esa fuerza, la fuerza de la unidad. Así que, como bien decís, en la Plaza Independencia nos vamos a encontrar, van a haber charlas, van a haber conversatorios, vamos a escuchar poesía, vamos a escuchar música, así que por supuesto están todos muy invitados, y a pedir por la ley de humedales, que como todos sabemos la provincia de Mendoza está en emergencia hídrica hace más de 10 años y necesitamos una ley que proteja nuestros sistemas de humedales, sobre todo el de Arroyo Leche Tulumaya, para pedir por la transición energética. Hoy vemos en el contexto internacional cómo todas las guerras están dadas a partir de los recursos naturales, sobre las fuentes de energía. Vemos lo que pasa con el petróleo, con el gas. Entonces necesitamos avanzar en una transición energética que nos brinde soberanía, y para dejar de depender de los combustibles fósiles, que son los que emiten los gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global, que es el gran problema al que nos enfrentamos como humanidad. También, por supuesto, para opinar sobre lo que es el acuerdo al que el país ha arribado con el Fondo Monetario Internacional y qué implicancias va a tener, si esto verdaderamente va a servir para poder avanzar en un modelo de país distinto que nos saque de este modelo colonial en el que estamos, para defender nuestra cordillera, para defender esas 12.000 áreas que están intentando regalar, para defender el agua, sobre todo para defender el agua en la provincia de Mendoza, que es un derecho humano, ¿no? Y todas estas cuestiones que conforman el colapso ecológico, que es una realidad y que tenemos que avanzar sobre todas y cada una de ellas. Excelente. Así están todos muy, muy... Excelente. Entonces la convocatoria es este jueves y se va a marchar. se va a marchar del kilómetro cero a la Plaza Independencia, donde va a ser el acto final, digamos. Exactamente, el 22 de abril vamos a empezar el kilómetro cero, vamos a terminar con las charlas y el festival en la Plaza Independencia. Exacto. Bueno, Ignacio, muchas gracias. Esperamos que mucha gente se reúna ahí en esta huelga mundial por el clima el próximo 22 de abril, Día de la Tierra. Muchas gracias por la iniciativa, ¿no? Además, te escucho y sos joven, y toda esta corriente nueva de jóvenes que viene a reivindicar esta lucha por el clima y esta deuda pendiente que tenemos con los jóvenes de dejarle un mundo mejor. Sí, sobre todo eso, y también entendiendo que no venimos acá a inventar nada, sino que es una lucha que mira para atrás para poder mirar para adelante, y que reivindicamos muy fuertemente todo el trabajo que se viene haciendo, sobre todo de la provincia de Mendoza, que tiene una gran cultura de la lucha por el agua, y también a un mes del Día de la Memoria y la Verdad y la Justicia, entender que nosotros hoy podemos estar reclamando y haciendo uso de nuestras libertades, porque hubo gente que entregó la vida para que esta libertad y esta democracia sea una realidad. Así que hemos nacido con memoria y somos ambientalistas porque queremos cambiar la historia. Buenísimo, Ignacio. Muchas gracias, entonces. Gracias por pasar por la mosca, y estamos a disposición para cualquier cosa que se necesite difundir. Muchísimas gracias por todo. Ahí pasó Ignacio Costas, uno de los organizadores del evento de la Huelga Mundial por el Clima, que va a ser este próximo jueves en la provincia de Mendoza. Si no hay para reclamar en nuestra provincia, ¿no? Ley de humedales, lo que está sucediendo con azufre, el lobby minero, portezuelo del viento. La falta de agua en los barrios. La falta de agua en los barrios, sí, totalmente. Así que vamos a estar difundiendo, recuerden, 22 de abril, Día de la Tierra, va a haber una concentración y marcha en la ciudad de Mendoza, desde el kilómetro cero a Plaza Independencia. Importantísimo, ¿no, Ángeles? Re importante.